Radio Ubrique. Deportes. Miércoles 28 de noviembre comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, también se puede sintonizar a través de internet radioubrique.com. Vamos a quedarnos, como todos los miércoles, hoy hablando de fútbol sala, de lo que nos dejaba el último fin de semana, tanto en la liga local como en la liga provincial, donde milita el Ubrique Fútbol Sala. En este sentido, en esta última parte, destacar, o lo más noticiable, viene de esa primera victoria, por fin, del Ubrique Fútbol Sala en la competición liguera. Por fin se estrena. En concreto fue en Lebrija, ante el Lebrija Fútbol Sala, victoria a domicilio por 6-9. Una victoria que le permite sumar 3 puntos, que no le sirven para que tenga 3 puntos en el casillero, porque ya saben que tenía esa sanción por la que lo sancionaron con la pérdida de 3 puntos cuando contaba tan solo con 0 puntos, por lo tanto tenía menos 3, y esta victoria le ha servido al menos para dejar ya de tener puntos negativos. Aún así, todavía se está a la espera de ese recurso que se ha mandado contra la sanción que interpuso el comité de competición. Y mañana seguramente ya se sepa qué es lo que dictamina ese comité de apelación ante el recurso que presentaba el Ubrique Fútbol Sala. Por lo referente al resto de lo que fue la liga local este fin de semana, pocas novedades en División de Honor. Revolución La Fresquita tenía enfrente un rival complicado como el Club Deportivo Helios, pero supo sacar de nuevo los 3 puntos, conseguir la victoria, mientras que otros equipos como Estudiantes las pasaba ganuta para ganar a Zulema, lo conseguía por la mínima en un partido muy igualado, y también en la misma situación el Marca 91 ante otro equipo de la zona alta, el Porti, se llevaba la victoria por 2-1. En Primera División se enfrentaban los dos equipos que están llamados favoritos al ascenso, Club Deportivo Grazalema y el Donde, fueron los cortesanos los que se llevaban la victoria, también en un partido con un marcador muy apretado. Y en lo referente ya a la Segunda División, el Quiboca sacaba su partido frente a Café Tertulia Sierra de Ubrique, mientras que dos de sus perseguidores, Cosmos y el conjunto de Leyton, empataban entre ellos, con lo que logra distanciarse o poner 2 puntos más de diferencia sobre los equipos que lo suceden en la tabla clasificatoria. De todo esto vamos a hablar en unos minutos. Antes, como siempre, vamos a publicidad y enseguida volvemos. La Peña Cultural Flamenca de Ubrique, en el casco antiguo, en la Plaza de la Verdura, abre los viernes y sábados con actividades culturales. Además, servicio de bar a cargo del Grupo de la Fresquita y zona wifi. Peña Flamenca de Ubrique abre viernes y sábado. Visítenos. Este viernes 30 de noviembre, actuación a partir de las 10:30 de la noche de la Escuela de Guitarra de la Peña Flamenca de Ubrique a cargo del maestro Miguel Chamizo, con la colaboración de Pepi Morales y La Chale. Este año la supercompra de la ACU te regala 2.000 euros para tus compras. Participa. Solo por comprar en los comercios de la ACU, participantes en esta promoción, puedes conseguir tu papeleta. La supercompra de la ACU. El próximo sábado 29 de diciembre, tú puedes ser el ganador de 2.000 euros para tus compras en los comercios de la ACU. Asociación de Comerciantes de Ubrique. Muy cerca de ti. Participa Opticalia, Centro Óptico Ubrique, Orellana Modas Hombre, Papelería Avenida, Polideporte, Prodeco Pinturas, Puntadas, Restaurante Bristol Casabea, Socometal, Taller Tienda Cuero, Ubricar, Viajes Gran Mundo Tour y Viveros Martín. El domingo 9 de diciembre a las 10 de la mañana, con salida y meta en el centro de la Avenida de España, quinto Dual Long Cross del Pavo, prueba puntuable para el circuito provincial de Dual Long. 5 kilómetros de carrera a pie, 20 kilómetros de bicicleta BTT y 2 kilómetros y medio de carrera para completar la prueba. Categorías cadete, junior, sub-23, élite y veteranos. Límite de participantes 150 por riguroso orden de inscripción. Inscripción para federados en triatlón 15 euros, para no federados 20 euros. Más información en asociacionciclistaubrique.blogspot.com. Quinto duatlón Cross del Pavo. Organiza Asociación Ciclista de Ubrique. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Federación Andaluza de Triatlón, Cruz Roja de Arcos de la Frontera, PAP El Séptimo, Piel Nature, Bar Lobato, Ciclos Lamela, Peña Taurina Hermanos Borquez, Masajes, Osteopatía y Acupuntura José Bañol López, Carnicería Bartolomé y Juani, Gimnasio Galaxy, Floristería La Margarita, Carnicería Juan y Sergio, Queso Payoyo, Atmósfera Sport Polideporte, RS Sport y Radio Ubrique. En Ubrique, en el Centro Médico Nuestra Señora de los Remedios, consulta de acupuntura de la doctora Ana Reguera. Tratamientos del dolor, artrosis, lumbago, ciática, cefaleas. Tratamientos para problemas de obesidad, ansiedad, vértigo. Infórmese o pida cita previa en el teléfono del Centro Médico Nuestra Señora de los Remedios, en los callejones 956-46-23-23. Recuerde, ahora en el Centro Médico Nuestra Señora de los Remedios, consulta de acupuntura de la doctora Ana Reguera. Y 26 minutos de la tarde entablamos ya o nos metemos de lleno en nuestra sección de fútbol sala, nuestra sección semanal dedicada al hermano chico del balompié, al fútbol sala. Por eso, como todas las semanas, tenemos por aquí a David Ordóñez. David, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a quedarnos con el resumen del fin de semana. Bueno, como siempre, hay cosas positivas que destacar. En este caso, sin duda, este fin de semana lo más positivo viene viene de la Liga Provincial, la primera victoria del Ubrique Fútbol Sala, ¿no? Sí, su primera victoria legal, digamos, debido a los incidentes que ha habido en posteriores partidos. Y bueno, una victoria que lo pone con cero puntos debido a lo al menos que es lo que frustrante de estas cosas, ¿no? Y sigue último, pero esperemos la resolución del comité que le dé a ver lo que dice sobre el incidente que hubo en la barriada del Olmo. Uh-huh. Y también el partido que tiene aplazado, que jugaron aquí en Ubrique. Contra Ceritium, sí. Que es el partido que queda pendiente, 10 minutos de la primera parte y toda la segunda por el problema de humedades que tenía el pabellón polideportivo municipal. 6-9 fue el resultado del partido que enfrentó al Lebrija Fútbol Sala y al Ubrique Fútbol Sala. Los 9 goles, 5 fueron obra de Paquito, 2 de Trujillo, otro de Juan David y otro de Zapata. La verdad que empezó la cosa muy bien para el equipo ubriqueño, que se llegó a poner con un 3-0 en el, un 0-3 en este caso, en el marcador. Luego vinieron unos minutos de desconcentración, podríamos decir, y permitió a los lebrijanos meterse en el partido y llegar al descanso con una exigua diferencia para los ubriqueños, 2-3, después de haber tenido, como decimos, ese 3-0. El descanso le vino bien a los jugadores del Ubrique Fútbol Sala porque al poco de la reanudación conseguían ponerse con un 2-5. Luego llegaba el gol, otro gol del conjunto lebrijano, 3-6. Ahí ya parecía que se iba a terminar el partido, pero ni mucho menos, porque ocurría lo mismo que en la primera parte. Se bajaba el pistón un poquito, se desconcentraba el equipo también un poco y el conjunto local lograba empatar 6-6. Ahí fue ya al final cuando surgió de nuevo la garra ubriqueña y se terminaba con una victoria por 6-9, que no está nada mal. Porque también esta jornada, aparte de la victoria, la primera victoria del Ubrique Fútbol Sala, también nos ha dejado la primera derrota del líder, ¿no, David? Sí, el Puerto Real se vio sorprendido por el Jerez. Por el Jerez. 3-2, por la mínima. Y su primera derrota, pero sigue en el primer puesto. A 2 puntos de diferencia de Barparada de Cádiz y Barriada del Olmo de San Fernando. Y el siguiente en la clasificación sería Jerez con 13 puntos. Villamartín, que esta jornada ganó 8-1 al Citroën Conil. Está en la quinta posición, pero este equipo creo que tiene 2 partidos menos. Y también es uno de los de tener en cuenta. También hay que destacar, por ejemplo, la victoria de Aguatec Chiclana, el último equipo que visitaba Ubrique, por 7-0 al Seritium, el equipo con el que tiene pendiente todavía el Ubrique Fútbol Sala, ese partido que se aplazó aquí en casa. Es decir, son otros 3 posibles puntos que puede tener el Ubrique. Recordemos que el marcador cuando se suspendió era de un 2-1. El Bar Parada ha ganado 0-8 a Florida. Atención, porque Florida también es el próximo rival del Ubrique Fútbol Sala, partido que se va a jugar este sábado a las 6:15. En Mobiliaria Castillo de Luna vencía 5-4 a Arcos. 8-1 era el resultado entre Villamartín y Citroën Conil, como los comentaba David. Y esa victoria de Jerez 93 por 3-2 ante Puerto Real. La clasificación la encabeza ahora Puerto Real con 18 puntos, tiene 7 partidos disputados. El resto de equipos, los 3 siguientes, tiene tan solo 6. Y, por ejemplo, Bar Parada tiene 16 puntos, Barriada del Olmo 15 y Jerez 93 13. Por lo tanto, un partido más disputado que los puertorrealeños, que puede que la diferencia, puede marcar que la diferencia no sea tan amplia. Ahora mismo solo hay un equipo invicto, que es el Bar Parada, que ha ganado 5 partidos y ha empatado 1. Como decimos, cuarta posición, Jerez 93 con 13 puntos, 12 tiene Villamartín y 2 partidos menos, Arcos tiene 11 puntos, Aguatec, Piscina Chiclana 10, Cintro de Conil 9, Inmobiliaria Castillo de Luna 7, Seritium 3, Florida 2, Lebrija 0 y Ubrique Fútbol Sala 0. Están pendientes, por lo tanto, ahora mismo 6 puntos, el partido frente a Seritium y también pendientes de lo que dictamine el comité de apelación sobre el partido Barriada del Olmo Ubrique. Este partido estaba con un empate a 5 cuando se suspendió. Por aquí hemos tenido acceso a lo que es las sanciones, a lo que dictó el comité de competición. 5 puntos son los siguientes: sancionar al jugador de Barriada del Olmo, Diego Gallego Bruzón, con 10 partidos. 5 por el artículo 31.2, insultos al árbitro, y 5 por el artículo 31.3, amenazas al árbitro. La misma sanción se ha llevado el delegado del Ubrique Fútbol Sala, Mario Casilla, 10 partidos, 5 por insultos al árbitro, 5 por amenazas al árbitro. Se sanciona con un partido de suspensión por doble amarilla a los jugadores del Ubrique Fútbol Sala, Daniel Domínguez Chávez y José Manuel Mancilla Morales, que ya lo cumplieron la pasada semana, no esta última jornada sino la anterior, y sancionar a Barriada del Olmo con 60 euros de multa y apercibimiento de cierre de su pabellón por incidente de público. Y ya lo más lo más duro es dar el partido por perdido al Ubrique Fútbol Sala por el resultado de 3-0 y pérdida de 3 puntos en la clasificación por el artículo 24.2 retirada injustificada del terreno de juego cuando quedaba 1:24 para el término del mismo. Esto, la verdad, es que es o tiene varias interpretaciones, ¿no? Según se considere lo de injustificado, la retirada injustificada del terreno de juego, porque si, tal como rezaban las crónicas, hubo lanzamiento de objetos, litronas, latas al terreno de juego, yo creo que sí es justificado, ¿no? Es bastante justificado y, por ejemplo, también deja un poco el comité del senior provincial, que mide según el equipo, está midiendo un poco por otro espejo a cada equipo. Por ejemplo, el equipo de Seritium se retiró de aquí de Ubrique alegando que la pista no estaba practicable. En condiciones. ¿Sí? Y todavía no ha habido una resolución al caso. Y lo que sorprende es que tan rápidamente, hace tres jornadas creo que fue estos incidentes, sí, sí, sí, ya haya habido sanción y además esta sanción fue el pasado 15, el día 15 este partido se jugaba el 10, creo, sí, el 10. El 17 fue Chiclana, el 10 y el 15 ya tenía la sanción establecida. Es decir, que es lo que tú comentas, parece que tiene distinta vara de medir dependiendo del equipo. Siempre nos han comentado que los equipos de la Bahía tradicionalmente tienen mucha más fuerza en el comité que los de la Sierra. Bueno, esperemos que no sea así. Como decimos, esta sanción ha sido recurrida y veremos lo que pasa. Bueno, vamos a dejar el fútbol sala provincial y vamos a quedarnos ya con lo nuestro, con lo local, con el repaso a la jornada, lo que nos dejaba en principio la segunda división de fútbol sala, disputándose en este caso la competición el pasado fin de semana, sexta jornada liguera. Sexta jornada donde el interés estaba sobre todo en dos partidos entre los equipos de la zona alta, entre los cuatro primeros. En primer lugar, el Quiboca Tertulia o Café Tertulia Sierra de Ubrique, que terminó con victoria del Quiboca por 3-2, ¿no? Pues el Quiboca que se afianza en la primera posición, ya un poco destacado. Y Café Tertulia que no está haciendo. Está haciendo últimamente buenos partidos. Y que puede estar ahí arriba en las próximas jornadas. Uh-huh. Partido además que tuvo que remontar el Quiboca, porque al descanso se fue con una ventaja por parte de la Tertulia de 1-2 y en la segunda mitad pudo remontar. ¿Los goles? Por parte de Quiboca metió David Domínguez, 2, y uno José Antonio Benítez. Y por parte de Café Tertulia metió José Ignacio Piñero y Antonio Carrillo. Uh-huh. Y sobre todo es una victoria importante dado que Leyton y Cosmo han empatado entre ellos a 3 goles, ¿no? Y les permite pues aventajar en 2 puntos ahora mismo a sus dos principales rivales. Pues sí, pues una jornada que le ha salido a pelir de Boca al Quiboca, le saca 3 a la Tertulia y 2 a estos dos equipos, ¿no? Sí, Leyton y los Cosmos están llevando carreras muy similares. Y a la vista está en el partido, un 3-3, que lo que muestra es que yo creo que entre estos dos equipos y el Quiboca va a estar el ascenso. Uh-huh. Los goles de este encuentro fueron obra de Jorge Jiménez Leyton y Carlos Camacho 2 por parte del Leyton Atlético, y por parte de Cosmo Bodegón Juan Gómez metió Francisco Gómez Barroso, Cristian Vadillo y Cristian Gutiérrez. Uh-huh. La goleada de la semana la protagonizaba esta vez la Peña a su favor, 8-1, que endosaba al conjunto de la Lupe Vagués y Quebar. Un partido que empezó bastante igualado, porque iban 2-1 a favor de la Peña, y a partir de la segunda parte, pues la Lupe pues bajó el pistón y ya la Peña fue un rodillo. 8 goles y ya se coloca con 9 puntos en la clasificación, en la quinta posición, y se espera que siga así, adelante la Peña. ¿Quiénes marcaron esos 9 goles? Metió 4 goles Juan Galván, 1 José Antonio Vega Blanco, 2 Antonio Jiménez y 1 David Mendoza. Uh-huh. Y por la Lupe metió Dani Gallego. Uh-huh. Bueno, y otro de los partidos, el que completaba la jornada, el que enfrentaba a los Cuervos, Valor el Tapa, terminó con un 0-1. 0-1, un resultado muy muy corto, ¿no? Muy corto para un partido de fútbol sala, lo que uh-huh. indica que los Cuervos defensivamente lo hacen muy bien. O también puede indicar que Val Lauré falló mucho. Bueno, según cómo se mire. Y también puede indicar que fue un mal partido, ¿no? Sí. Val Lauré estaba haciendo... Bueno, mal. Me refiero a poco vistoso para el sí. público. Perdona, no te corto. Sigue. Val Lauré venía de hacerle un gran partido a Arquiboca la jornada anterior, quedando 3-5. Y esta jornada, pues, suma su segunda victoria en esta temporada. ¿Quién metió ese gol solitario? Julio de la Vega, que es uno de los máximos goleadores, está entre los 3 máximos goleadores de la categoría. Uh-huh. Un gol que le valió 3 puntos al conjunto del Bar Laurel Tapas. La clasificación la encabeza el Quiboca, 15 puntos, 5 partidos disputados, todos cuentan por victoria, 15 puntos, no sé si quieres añadir algo. Pues... Que te veía ahí... No, que lo están haciendo muy bien este equipo, de Grazalema y... 15 puntos tiene Quiboca, 13 puntos los cómodos de Gon Juan Gómez, aunque ha disputado un partido más, 10 puntos Leyton, 9 puntos Café Tertulia Sierra de Ubrique y La Peña, 6 puntos Bar Laurel Tapas, 3 puntos para Bar Los Tres Caminos, Los Cuervos y La Lupe Kebab, que es el equipo que cierra la tabla clasificatoria. Hoy vamos a hacer nuestro parón en la segunda división y vamos a hablar con uno de los componentes del líder de la segunda, del Quiboca, con José Carlos Gutiérrez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. José Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Quinta victoria consecutiva de tu equipo ante un rival complicado, de los que están llamados a estar en la zona de arriba y con remontada incluida además, ¿no? ¿Cómo fue el partido? Pues sí, pues la verdad es que últimamente, desde que empezamos la liga no hacemos nada más que remontar. Y bueno, una victoria sufrida, como todas las otras, porque la verdad es que este año hay bastante competitividad en Ubrique. Bueno, ha sido una jornada, mejor no nos pueden ir las cosas, porque por un lado conseguís 3 puntos de ventaja sobre la Tertulia, que como decimos está llamado a estar ahí en la zona alta, y vuestros principales perseguidores empatan entre ellos 2 puntitos más de ventaja, ¿no? Pues sí, la verdad es que ha sido una jornada espléndida en lo que a nosotros nos respecta, y esperamos que esto siga así. Por ahora, como decimos, José Carlos, estáis invictos. Pero lo mejor de todo es que dentro de esos 5 partidos que habéis disputado ya se habéis enfrentado a los equipos más fuertes de la categoría. Es decir, que las cosas no van nada mal, precisamente, ¿no? No, mal no. Pues la verdad es que no esperábamos esto. Nuestro objetivo al principio de la liga era disfrutar con los amigos. Pero una vez que empezamos vimos que podíamos luchar por los primeros puestos. Ahí estamos, ahora esperamos llevarnos el título de la liga, ese es nuestro objetivo. De estos 5 partidos, sin duda el más importante, la victoria ante los Cosmos. Por ahora, no sé si tú tendrás la misma impresión, pero ese rival más fuerte al que se habéis enfrentado. Pues sí, la verdad es que los Cosmos juegan divinamente al fútbol, cómo cambian las posiciones y es muy complicado cubrirlo y hacerle gol también. Y fue una victoria bastante sufrida y trabajada. Y yo creo que son los máximos aspirantes al título. Bueno, José Carlos, vamos a hablar de tu equipo que nace o ha nacido esta temporada. ¿Cómo ha surgido? Porque tenemos por aquí entendido que ha habido una especie de decisión del Club Deportivo Grazalema. ¿Eso es así? Pues sí, más o menos. Tenemos un grupo de amigos en un bar que decidimos crear este club. Y a bastantes componentes de Grazalema, yo incluido. Pues nos vinimos a este proyecto porque la verdad es que estamos para divertirnos en la Liga de Ubrique, no, bueno, ganar para ganar también, pero sobre todo divertirnos, y como se divierte jugando con los amigos, que es lo que somos todos en el club. Hombre, es curioso porque después de la gran temporada que hicisteis con el Club Deportivo Grazalema en segunda, bueno, es curioso eso, que el equipo se divida, ¿no? Pues sí, la verdad, ya te digo que solo fue por el simple hecho de estar con los amigos, la verdad es que ese Grazalema le deseo lo mejor esta temporada también en primera. José Carlos, ¿cómo es el equipo entonces? ¿Cómo es la plantilla de este Quiboca? Pues la verdad es que la plantilla es lo que ya he dicho, un grupo de amigos que solo tenemos la intención de divertirnos allí. La verdad es que tenemos bastante buenos jugadores como Francisco, Vicente, David. Y bueno, esperamos que, como ya he dicho, disfrutar cada partido, y ahora que nos esperan los rivales, bueno, más asequibles, ya que juguemos todos los que no han jugado tanto en estos partidos. ¿Se trata de una plantilla joven? Pues la verdad es que la mayoría de nosotros sí somos jóvenes. También tenemos experiencia, como David, que es un jugador que ya tiene bastante edad, tiene 20 y pico. Pero los demás somos todos gente menores de 20. Bastante joven, ¿no? En este caso. Pero tienen todos bastante experiencia. Han jugado ya en otros clubes de Ubrique, desde chiquitito. Jóvenes, pero con experiencia. Lo que sorprende de todo, José Carlos, es que Grazalema aporte hasta 3 equipos en la liga local ubriqueña Ya lo comentamos con componentes del Club Deportivo Grazalema. Parece que cada vez hay más más afición ahí al fútbol sala, o no sé cómo se lo montáis, pero para contar con tres equipos en la liga local de Ubrique, tiene que haber ahí una buena afición, ¿no? Pues sí, la verdad es que el deporte estrella en Grazalema. Todo el mundo desde chiquitito juega al fútbol sala. Y es cierto que hay más gente que juega al fútbol sala en Grazalema y no están en ningún equipo. Simplemente uh-huh. lo hacen para divertirse, como lo hacemos nosotros. Uh-huh. ¿Ustedes seguís la misma dinámica de trabajo de otros equipos de Grazalema, como Zulema o Club Deportivo Grazalema, con entrenamientos programados entre semanas, o se lo tomáis con más tranquilidad? Los que pueden, los que están en el pueblo, que no están estudiando fuera, sí entrenan entre semanas, van a entrenar. Pero los que estamos fuera, como es el caso de dos o tres de los componentes del equipo, pues no podemos entrenar, así que solo disputamos los partidos y ya está. ¿Qué es lo mejor que le ves tú a tu equipo? Que disfrutamos en cada partido y que nos lo pasamos bien jugando al fútbol en el campo. El objetivo esta temporada es llegar y topar, es decir, conseguir el ascenso en esta primera experiencia en la liga local, ¿o se lo tomáis con más tranquilidad? No, visto lo visto, ahora sí es nuestro objetivo. Al principio ya te dije que solo era divertirnos, pero viéndolo visto, sí, ese es nuestro objetivo ahora, quedar entre los primeros y ascender. Viendo al Club Deportivo Grazalema cómo le va, y como decimos que era el equipo al que muchos de ustedes pertenecíais en la pasada temporada, ¿tú crees que Equivoca tendría argumentos para jugar en primera división ahora mismo de forma, digamos, tranquila, sin pasar apuro, con la plantilla que tenéis? Ahora mismo creo que no seríamos capaces de jugar sin problemas en primera. Creo que nos costaría bastante. Costando estos partidos en segunda, pues en primera no quiero ni imaginarlo. ¿Qué cosas por corregir tiene tu equipo? Pues tiene que corregir la defensa, por ejemplo, uh-huh. que nos meten bastantes goles. Estamos intentando que no nos metan tanto. Y nada, jugar más tiempo juntos entre todos, a ver si nos asociamos mejor así. Y nada más, no tiene mucho más defecto que corregir. Uh-huh. Hombre, teniendo en cuenta que tan solo lleváis 5 partidos oficiales, no en esta competición, no sé si en los trofeos también estuvisteis. No estuvimos en el otro trofeo. Por eso, teniendo en cuenta que solo tenéis 5 partidos oficiales, demasiado rendimiento le estáis sacando a la cosa, que todavía no conocéis la derrota, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, le estamos sacando bastante rendimiento. De todas formas, ya llegará la derrota tarde o temprano, pero estamos mentalizados para ello, no hay problema. ¿Cómo ves esta segunda división de nivel? Porque ahora mismo tú lo has comentado, habéis jugado ya con los equipos más fuertes. Aquí parece que hay un escalón alto, ¿no? Entre los 4 o 5 primeros equipos de arriba y el resto. Pues sí, la verdad es que los 5 primeros equipos de arriba, yo creo que podrían jugar en primera, no sin apuros, como ya he dicho, pero tendrían nivel para jugar en primera, y la veo bastante competitiva, más que el año pasado, por ejemplo. Pues eso es, como bueno, también tiene menos equipos, es decir, la cosa se complica al haber también menos conjunto, se queda ya casi una cosa reducida a los equipos aspirantes, a los enfrentamientos directos. Y bueno, parece que la segunda división esta temporada va a estar con, si tenemos esos 4 o 5 equipos, desde luego interesante, ¿eh? Más interesante incluso que el año pasado, cuando el Grazalema se desmarcó mucho antes de que terminara la liga, ya como equipo de que iba a encabezar la tabla, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Esperemos este año intentar hacer lo mismo que el Grazalema el año pasado, de ponernos unos puntos por delante de todo y así estar más tranquilo, pero de intentarlo hacerlo hay bastante. Bueno, parece que base tenéis para ello, ¿no? O por lo visto en las 5 jornadas base tenéis para ello. Ya sí. Lo demás ya es trabajo y suerte, no es otra cosa. Sí, eso, suerte es, sobre todo. Pues José Carlos, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por atendernos, darte la enhorabuena, pues por no solo por este último resultado, sino por este arranque liguero del Equivoca, y desearos toda la suerte del mundo en esos partidos que todavía os quedan, ¿eh? Pues muchísimas gracias, y gracias a ustedes por contar conmigo para esta entrevista. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. La verdad es que es lo que comentamos, David, que siendo una liga reducida a tan solo 9 equipos, que la mitad aspiren al título no está nada mal, ¿no? Está muy bien, una segunda división muy competitiva este año. Mm-hmm. Hemos hablado de los Cosmos, de Leyton, de Café Tertulia, pero también os digo, cuidado con la peña, que esos resultados sí. negativos que ha obtenido, abultado más que nada, bueno, pueden tener alguna causa justificada, ¿no? Pues un fin de semana que le coja cinco justos o cualquier cosa. Pero es un equipo siempre hay que tener en cuenta, siempre que ha estado en segunda mil, ha estado en la zona alta, son veteranos y saben a lo que juegan, y cuidadito, ¿eh? Sí, están en la quinta posición y de la segunda posición, pues que creo que este año subirán dos equipos también, está tan solo a cuatro puntos, es decir, dos partidos prácticamente. Pues, sí, perdona. Lo dicho, que es un equipo muy competitivo, que está acostumbrado a este tipo de situaciones, ¿no? Pues ya lo veremos, ya el tiempo dará y quitará razones. Vámonos con la primera división. Vámonos. Donde este fin de semana, sin duda, el enfrentamiento. Ha habido varios enfrentamientos de estrella, porque se han enfrentado, valga la redundancia, muchos equipos de la zona alta entre sí. Pero sin duda el partido estrella era ese del Donde y el Club Deportivo Grazalema, ¿no? Que terminaba con victoria del Donde por 4-3. Un partido que la atención se veía lo que estaba en juego. Y que afianza aún más, si cabe, como aspirante a esta primera división al Donde. Aunque siguiéndolo está ahora el Brile. Y cae a la tercera posición el Club Deportivo Grazalema. Tampoco se puede relajar mucho el Donde, porque aunque lo haya ganado todo, hay equipo bastante cerca. Sí, además que este enfrentamiento, la semana pasada cuando hablábamos con uno de sus componentes, también nos comentaba que los partidos han sido más apurados de lo que puede señalar el marcador, ¿no? Al final, pues por ejemplo, este que ha sido tan apretado, 4-3, nos hace una idea de la resistencia que puso Grazalema, ¿no? Sí, un partido de dos equipos que saben jugar muy bien al fútbol sala, que ninguno de estos dos equipos tiene complejo de nada, saben atacar, saben defender. Y se decidió por la mínima, un gol de diferencia que en este momento indica que el más fuerte es el equipo de Corte de la Frontera. Y Autoescuela Celia, que por ejemplo ha tenido o tuvo un comienzo dubitativo este fin de semana, me parece a mí que ha dicho aquí estamos y cuidado, que somos el Autoescuela Celia. 8-3 ha vencido al Fran Generali, ¿no? La primera derrota de Fran Generali, y Autoescuela Celia, que ya había sufrido dos derrotas, pero con equipo de la clasificación de arriba, aunque la última derrota fue con el Oasi, pero el Oasi tenía la plantilla completa, y cuando tiene la plantilla completa es normal que ocurran esas cosas. No obstante, en este partido dijo aquí estoy yo, y meterle 8 goles a un Fran Generali que había comenzado también la primera división, pues indica que equipo tiene para dar guerra este año. Vamos a volver al Donde Grazalema, los goles. Los goles. Por parte de Donde metió 2 Isaías Morales y 2 Adrián Roza. Y por parte del Club Deportivo Grazalema metió Gregorio Sánchez y 2 Luis Naranjo. Este último fue el máximo goleador el año pasado en segunda división. ¿Y este Autoescuela Celia, Fran Generali? Por parte de Autoescuela Celia metió 3 Francisco Marchante y después Diego Corrales, Manuel Mergar y José Luis Cabrera. Y por parte de Fran Generali, José Manuel Cabra, Francisco Moreno Zurita y Francisco Cabrera. Vamos con otro resultado. Brille 3, Ciucu 0. Importante victoria para Brille ante un buen rival, ¿no? Una victoria bastante importante de Brille, porque lo hace seguir y no perder la comba de los equipos de la parte superior. Y que este año pues han comenzado, están haciendo una temporada muy buena en estos 6 partidos que llevan, esperemos que sigan así. Y Ciucu, aunque comenzó muy bien este año la primera división, parece que los últimos partidos no está tan bien como el año pasado. Está siendo bastante en falta el goleador que tuvo el año pasado, Sergio Díaz, que metió más de 50 goles, y parece que eso es una loza que tienen encima. ¿Goles? Iván Muñoz, Dani Cevilla y Cristóbal Fuentes. Uh-huh. Otro partido, el Club Deportivo Celta 1, Oasis Longe 2. Partido que a Oasis Longe siempre se lo ha dado, no mal, sino que el Celta siempre se lo ha puesto muy difícil a Oasis Longe. Más que nada por el juego de Oasis, que se trata de un juego de mucha posesión de balón y volver a empezar la jugada hasta que no ver hueco no tira. Y ahí está el Club Deportivo Celta, que atrás no dejan nunca hueco. Pues el partido indica que el partido fue creer y no poder, un 1-2. Uh-huh. Muy igualado y un poco más que reseñar. ¿Los goles? Por parte del Club Deportivo Celta metió Daniel Ordóñez, este es uno de los jóvenes fichajes que tiene. Están renovando plantillas. Y por parte de Oasis Longe metió Juanqui y Antonio Domínguez. Uh-huh. Vamos con otro resultado de la jornada. El Club Deportivo CAI 2, Museum Café Copa 3. Primera victoria, por fin. Ha tardado, pero por fin ya. El único equipo que todavía quedaba sin puntuar lo ha logrado. Ahora mismo, viendo las clasificaciones, solo hay dos equipos que no han conseguido todavía la victoria en División de Honor Paz Metropol y en segunda Bar Las Cuatro Esquinas, pero hablemos primero de ese Club Deportivo CAI 2 en Museum Café Copa 3. Pues un partido que comenzó muy bien de cara al Museum, porque se puso 0-2 ganando y la segunda parte pues CAI se echó más arriba, empezó a tirar y consiguió maquillar un poco el resultado. 2-3. Primera victoria del Museum, que lo hace subir puesto en la clasificación, y el CAI que ya baja a zona de descenso. ¿Los goles? Los goles, por parte de CAI metió Miguel González y Sergio Muñoz, y por parte del Museum metió dos Juan Manuel Rubiales y uno José Antonio Jiménez. Y por último, Racing Pantera 3, va a Las Cuatro Esquinas 0. Pues un partido que sea 3-0, pues fue muy disputado y la primera parte fue toda 0-0 y por un fallo de Bar Las Cuatro Esquinas en un marcaje, en un saque de banda, consiguió el 0-1 en la segunda parte por parte de Cristian Caro, un buen gol de cabeza. Y ya a partir de ahí Bar Las Cuatro Esquinas parece que cuando le meten un gol y a falta de poco para terminar el partido, pues se tira adelante, sube línea y se olvida de defender. Y bueno, no hay que sacarle eso, porque también que los zagales quieran ganar. Pero también hay que saber que aunque no se pueda ganar, tampoco hay que saber también no perder. Uh-huh. Y los goles, pues los tres goles, uno metió Cristian Caro, como he dicho, otro Juan García Guerrero y uno Javier González. Se tiene que poner las pilas, él va a Las Cuatro Esquinas y sumar ya su primera victoria. A ver si lo hace este fin de semana, ¿no? Que se enfrenta al Donde, Fútbol Sala. Bueno, la clasificación la encabeza el Donde con 15 puntos, 14 tiene el Brille, 13 Grazalema, 12 de Autoescuela Celia, 11 Fran Generale, 10 Oasis Longe, 6 Racing Pantera, 5 Club Deportivo Celta y Ciucu. Ciucu, la verdad que está perdiendo fuelle. Se ha venido abajo, ha tenido un muy buen arranque liguero, pero luego, como decimos, se está viniendo el equipo abajo. Panadería San Antón 4 puntos, CAI 3 puntos y en descenso Museo Café y Copa 3 puntos y Bar Las Cuatro Esquinas 1 punto. Vámonos con División de Honor rápidamente, porque nos queda poco tiempo también y hay que repasar la jornada, a ver si encuentro yo los papeles por aquí, tengo un lío de papeles. Nueva jornada, nueva victoria del líder que no da margen a ninguna duda y esta vez frente al Club Deportivo Elío, victoria por 5-3. Pues aunque parezca, hombre, Revolución La Fresquita sigue a su ritmo a ganar partido, pero delante tuvo un gran equipo con el Club Deportivo Elío que no le puso las cosas fáciles. Aunque este año tampoco Revolución La Fresquita está ganando los partidos tan holgadamente, quitando, ¿no?, quizás el partido del Porti, uh-huh, que lo jugó en viernes. Uh-huh. También hay que decir que este partido fue en sábado, también tenían después el partido muchos jugadores de Revolución La Fresquita que están en el Ubrique Fútbol Sala y también irían, pero vamos, dosificándose. supongo. ¿Goles? Por parte de Revolución La Fresquita metió David Zapata Peña, Moisés Moreno y tres Kisco Trujillo. Uh-huh. Y por parte de Club Deportivo Helio, Pedro Aibar y dos Roque David Carrasco. Uh-huh. Vamos con Zulema 3, Estudiantes Panadería Sánchez 4. Pues Zulema, que los últimos partidos está plantando cara a equipos de la zona alta de la clasificación. La jornada anterior ya le ganó al Club Deportivo Helio. Y esta jornada pues no ha podido ser frente a Estudiantes. Estudiantes está también uno de los tres equipos invictos de la categoría. De la categoría, sí. ¿Los goles? Álvaro Torreño, Juan Andrés López y José Francisco Castro. Y por parte de Estudiantes metió Juan Carlos Montes de Oca, dos Miguel Esteban Domínguez y uno Pedro Venegas. Vamos con el Barla Plaza 4, Pintura Rafa 5. Pues un partido donde Barla Plaza hizo un gran partido y Pintura Rafa, pues esta victoria le sirve para... Es uno de los equipos beneficiados de esta jornada, porque escala bastantes puestos en la clasificación. Y por decir algo positivo de Barla Plaza es que ya su goleador del año pasado, Jesús Gallego, está viendo puertas. Esta jornada ya metió tres y eso es una buena señal para Barla Plaza. Pues en cuanto a goleadores, tres de Jesús Gallego, los otros dos. Uno de Francisco Virués y por parte de Pintura Rafa metió Luis González, Ramón Sala y tres Emilio Rubiales. Vámonos con el PAN Metropol 1, los Patos 7, goleada del fin de semana. Pues sí, los Patos ya les era hora que le viniera un partido donde se desquitaran de estos últimos resultados que estaban haciendo grandes partidos, pero no les beneficiaba la suerte, siempre se iba al contrario. Y PAN Metropol, pues, que se hunde en la última posición, aunque una victoria esta jornada le puede sacar de esos puestos. Aunque por parte de los Patos, pues, los goleadores fueron... Metió dos Jesús Gago, dos Rafa Benítez, dos David Canto y uno José Morales. Y el gol del honor fue de PAN Metropol fue de Juan de González. Vámonos con el Don Odón 0, Mandarina 2, la Mandarina que remonta el vuelo, ¿eh? Pues sí, la Mandarina, a pesar del comienzo duditativo que tuvo este año, los últimos resultados le están haciendo escala puestos en la clasificación. No obstante, ya ha salido de los puestos de abajo y está en una séptima posición muy cómoda, aunque no se puede relajar. Está en tierra de nadie, o de los puestos de arriba o los de abajo. Uh-huh. ¿Los goles? Pues los goles fueron los dos goles de la Mandarina fueron José Antonio Gómez y Gabriel García. Uh-huh. Y otro equipo que parece que tiene también una andadura paralela a Mandarina es ¿Qué de qué? Antiguo Leito Condiciones y Reformas, que vencía 2-4 al conjunto de Guas y también suma su tercera victoria. Pues sí, el ¿Qué de qué? Es otro de los equipos que han salido beneficiados esta jornada. No obstante, se enfrentó a la Autoescuela Sierra Guas, que desde la primera jornada no suma ningún punto y está con la plantilla un poco corta y además tuvo en este partido, por lo visto, tuvo una expulsión de dos tarjetas amarillas por saques de banda mal realizados. Y lo que pasa es que a perro flaco todos son purga, como se suele decir. Y goleadores, pues, por parte de Autoescuela Sierra Guas metió Rubén Ordóñez y Jesús Fernández. Y por parte de Leighton metió tres goles Paquito y uno Daniel Atienza. Vámonos ya con el último de los partidos. Marca 91, perdón, 2, Pórtico Tecino de Manos Vírez Oliva 1. Pues un partido que donde se vio gran fútbol sala. No obstante, solo hay que ver resultado, 2-1, partido muy apretado entre dos de los equipos más importantes aquí de la división de honor Dubrique, y nada, que afianza arriba a Marca 91, que todos los partidos los está sacando apretado. Hay, ha habido pocos partidos sin que haya sido claramente goleada. Todos los partidos han sido muy luchados. Y Porti, que se le va otra ocasión más de dar un con el puño en la mesa, decir, aquí estoy yo. Y, uh-huh. Los goleadores fueron, por parte de Marca, Antonio Pérez y Juan Alguacil. Por parte de Porti, Antonio Moreno. Uh-huh. Bueno, para conocer un poco más de este partido, este último, vamos a hablar con uno de los componentes del Marca, con Agustín García, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Agus, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nueva victoria, victoria importante porque era ante un rival fuerte, fuerte al que se derrotó por un apretado 2-1. No sé si sobre la cancha hubo esa igualdad que parece reflejar el marcador, ¿no? Sí, la verdad que sí. El primer tiempo estuvo muy igualado. La verdad que hubo ocasiones por parte de los dos equipos, al igual que en el segundo tiempo. Ya cuando íbamos 2-1, ellos apretaron un poquito más, pero tranquilamente, vamos, si hubiese quedado el equipo, el partido no hubiese sido extraño porque los dos llegaron a portería. Un arranque de liga casi perfecto, con tan solo habiendo cedido dos empates ante Estudiantes, lo cual, digo dos puntos, no dos empates, sino habiendo cedido dos puntos ante Estudiantes con ese empate, lo cual no llega a ser un mal resultado. ¿Estáis contentos con este inicio liguero, no? Sí, hombre, estamos contentos. El empate entre Estudiantes es algo que entra dentro de lo normal porque es un equipo que está más o menos a la altura de nosotros. Y el partido también del Porti, uh-huh. y también con el que también lo hemos conseguido sacar adelante. No con una victoria amplia o clara, pero sí con tres puntos, que es lo importante. Uh-huh. Es que también comenzar bien la liga, la verdad es que es súper importante, porque recuerdo precisamente que uno de los problemas que tuvo el Marca, no sé si fue la temporada pasada o la anterior, fue un mal arranque que le impidió sin duda luchar por el título, porque luego el equipo sí se rehizo y estuvo ahí dando guerra, ¿eh? Sí, la verdad que en esta competición hay que empezar bien y ganar los partidos con los equipos de abajo y con los de arriba, porque si enlazas dos derrotas, prácticamente los equipos de arriba, como Estudiantes o la Fresquita, no van a perder. Y si pierde, perderán a lo mejor entre ellos, uno jugando uno entre con otro, pero no van a dejar escapar muchos puntos. Entonces, si pierdes dos partidos o tres, la verdad es que se te escapa. Puedes hacer una buena campaña, pero no vas a luchar por el título porque seguramente te quedará tercero o cuarto. Entonces, uh-huh. tienes que intentar sacar lo máximo de puntos posible y con los equipos de arriba, pues intentar ganar o como mucho, pues empatar. ¿Qué podemos esperar de este Marca esta temporada? Bueno, yo lo veo, porque es mi primer año que estoy con ellos, lo veo con muchas ganas, lo veo un buen equipo, lo veo que hay mucho compañerismo, y la verdad que yo me puse a jugar a entrenarlo a ellos, bueno, a entrenarlo no porque nosotros no entrenamos, simplemente quedamos para los partidos, pero para matar el gusanillo, y la verdad que no hay ningún problema, porque hago cambios y no protestan ninguno, y los veo que corren, veo que luchan, pero claro, podrá salir mejor o peor, pero lo importante es eso, que en el campo se dé todo y que haya compañerismo, sobre todo porque en principio y lo más importante es que esto se trata de echar un rato y pasártelo bien. Y la verdad que el equipo lo está haciendo y lo está haciendo bien. Tenemos problemas con los horarios porque tenemos gente de corte, tenemos gente de Prado del Rey, y uno está estudiando, otros trabajan fuera, y la verdad es que en ningún partido hasta el equipo al completo, pero bueno, por ahora vamos sacando los partidos adelante. Así. Nueva dirección desde el banquillo por tu parte, pero también ha habido novedades en la plantilla, ¿no? Sí, la verdad que hubo un chaval el año pasado que se fue, que se han ido otra vez a qué de qué. Uh-huh. Y entonces se ha hecho una fichaje de gente de corte y incorporaciones, la verdad, ha habido pocas. En verdad la plantilla está un poco corta, pero incorporaciones ha habido pocas. Se ha intentado incorporar gente, pero claro, ya estaban comprometidas con su equipo, no se quieren venir, que para el año que viene. Y en principio hay que aguantarse con lo que hay, intentar hacer lo mejor que se pueda. A ver si tenemos suerte, consigue con los horarios nos acompañan y la gente puede venir y seguimos sacando los partidos. Adelante. Y en esta línea, ¿qué ha cambiado en el equipo con respecto a la temporada anterior con esos cambios de plantilla? ¿En qué ha mejorado, por ejemplo? Bueno, mejorar, si te soy sincero, no creo que haya mejorado mucho, porque si te fijas bien, no entra nadie. Lo que ha pasado es que se ha ido gente. Uh-huh. Y lo que se ha mejorado han sido los resultados de principio de temporada, que se han empezado con mejores resultados que el año pasado. Pero eso sí es verdad, que no hay que mejorar en lo que es decir, bueno, pues mira, ha entrado, se han ido tres, pero han venido esta gente, y esta gente pues lo que hacen es que han mejorado en el equipo en ataque o en defensa, pero la verdad es que la defensa sí es importante, pero creo que nos faltaría algo más arriba. Arriba sí nos hace falta algo más. Sí, porque se ve que en el apartado defensivo estáis al nivel, digamos, de Estudiante y Revolución La Fresquita, pero en el apartado goleador estáis bastante lejos, casi la mitad de los goles que han conseguido estos equipos, ¿no? Sí, porque es lo que te digo, que yo cuando empezamos a jugar, yo vi el equipo que teníamos y si se lo comenté a ellos, digo, hombre, yo creo que aquí lo que hace falta de tocar algo, de traer algo para que aporte al equipo es alguien arriba. Alguien que juegue de pivo, que te aguante la pelota, que te pueda resolver el partido con un gol, con a una media vuelta, con cualquier tiro a puerta, pero tenemos solamente a Abel arriba y la verdad que eso, cuando él no viene, se nota, cuesta mucho trabajo meter gol. Tenemos ocasiones, pero no tenemos la persona que te diga, te lo va a meter en cualquier momento. Fallamos mucho. ¿Tiene mimbre este equipo para luchar por el título liguero y ser una alternativa seria a Revolución, La Fresquita y Estudiantes? Sí, yo creo que sí. Sí. De hecho, mira, con Estudiantes hemos empatado. Pudieron ganar ellos, pudimos ganar nosotros. Y donde se va a ver, sinceramente, si el equipo está preparado, para mí, para el equipo a batir, que es La Fresquita. Revolución, La Fresquita, para mí, es el equipo a batir. Sin duda alguna. Si las lesiones no la le respetan al equipo y hay muchos jugadores que están jugando también en la Liga Provincial con el equipo de Ubrique Fútbol Sala, si todo eso no le influye, yo creo que para mí, te puedo decir sinceramente, te puedo decir, mira, mi equipo es el máximo aspirante, pero no hay que engañarse y decir la verdad, que para mí el rival a batir es La Fresquita. Sin duda va a ser uno de los encuentros a esperar, ¿no? Esta liga, el que os va a enfrentar a vosotros con tus ex compañeros. Partidos que, bueno, en estas últimas temporadas el Marca siempre le ha puesto las cosas muy difícil, mucha resistencia a Revolución, La Fresquita, ¿no? Sí, yo recuerdo partido de Peña Sevillista que íbamos 4-0 perdiendo y al final le ganamos en los penaltis, y partidos que hemos ganado 2-1, 3-2, que ha costado trabajo. La verdad es que todos los equipos que juegan contra La Fresquita se crecen y te motivan más. Está claro que no es lo mismo jugar con un equipo que vaya de la mitad hacia abajo o abajo que jugar, por ejemplo, con Estudiantes, jugar con La Fresquita. Te motiva mucho más. Y siempre se le ha puesto, siempre, bueno, casi siempre se le han complicado las cosas a La Fresquita con Marca. Y este año, ya que yo los conozco un poquito más a ellos, a ver si se le ha complicado un poquito más y le conseguimos ganar. Oye, lo que se refiere ya a la categoría, el resto de equipos, por ejemplo, a los que se habéis enfrentado, ¿se percibe que los equipos están, digamos, más completos, que oponen más resistencia que otras temporadas, que no son meros invitados en esta categoría o no? Sí, mira, por ejemplo, con el Porti costó mucho trabajo ganar, y son equipos que en teoría es como un escalón por debajo, por ejemplo, de La Fresquita, de Estudiantes, pero que en cualquier partido te pueden ganar. Lo que pasa es lo que ha dicho el compañero, que le falta eso, dar con el puño en la mesa, decir, bueno, este año vamos a intentar, no sé lo que le faltará, pero es un equipo que sí te puede ganar. Y después está también la que yo creo que a lo mejor este año no, pero a lo mejor el año que viene, cuando ya tengan más experiencia y más, tiene un equipo que a lo mejor estamos hablando de que será arriba a ti. Porque son chavales que corren mucho, juegan bien, pero le hace falta un poco más temple, por lo que yo he visto. Se enfadan mucho, se mosquean mucho. Pero si es un equipo que ha jugado por jugador, tiene, con el paso del tiempo, sí va a ser un equipo rival a ti. Claro, esta temporada sin duda tienen que pagar la novatada, ¿no? Y es lo que te digo, que tú lo ves, son jóvenes, tienen cuerpo ya de niño, pero sí te meten el cuerpo, saben jugar, saben moverse, tienen ganas, pero todos ellos tienen ganas. También que tienen un poquito de frialdad a la hora de resolver un partido. Si se te pone 2-0... mirar cuál es el fallo e intentar sacarlo adelante, y eso lo hace mucho también el compañerismo y el saber estar, no fijarse en el árbitro, fijarse en tú que no has bajado, tú que no me lo has dado, y eso es lo que hace que para mí los partidos que yo he visto de ellos que se le van, ese es el problema de ellos, pero y con el paso del tiempo y con los años eso lo da la experiencia. Experiencia como la que tenéis ahí en el Marco, un equipo que siempre ha estado luchando por todos los títulos en las competiciones locales en nuestra localidad, y que viendo este arranque liguero parece que va a seguir siendo así, al menos en esta competición liguera. Agus, lo vamos a dejar aquí y muchas gracias por atendernos como siempre, y nada, enhorabuena por esta racha del Marca 91, por este arranque liguero, y mucha suerte en las próximas jornadas, ¿eh? Vale, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, un abrazo. La clasificación en primera, en división de honor, perdón, la encabeza Revolución La Fresquita con 18 puntos, 16 Estudiantes y marca 91, 12 Porte y Construcciones Hermanos Virgen Oliva, 10 Quedeque, 9 Club Deportivo Helio y Mandarina, 8 Zulema, 7 Pintura Rafa, 5 Los Patos, 4 Don Odón, 3 Autoescuela La Sierra Guas en descenso, 2 puntos Valda Plaza, 1 punto Pav Metropol. David, si te parece bien, nos quedamos con los goleadores de las tres categorías. Comenzamos por segunda. Pues en segunda tenemos en primer lugar a Carlos Camacho Virués de Leyton Atlético, con 8 goles. En segundo lugar, José Ignacio Piñero Carbo de Café Tertulia, 7 goles. Y dos jugadores con 6 goles, como Julio de la Vega Chacón de Bar Lauretapa y Miguel Ángel Salto Lamela del Cosmo Bodegón Juan Gómez. Y ya con 5 goles hay una serie de jugadores, concretamente 4. Estamos hablando de Cristian Vadillo Gago, también del Cosmo Bodegón Juan Gómez, David Domínguez Pérez, del Quiboca, José Miguel Moreno Dorado, también del Cosmo Bodegón Juan Gómez, y José Manuel Richarte Villa, del mismo equipo. Vámonos con Primera División, donde bueno, el máximo goleador es José María Vázquez, Marea Vázquez, con 12 goles, ¿no? Está en primera posición el Polín, y aunque esta jornada se quedó sin marcar. Del Club Deportivo Grazales, más recordamos. Sí. Y siguiéndolo está con 8 goles, Domingo Veneroso, del Don de Fútbol Sala, y 3 jugadores con 7 goles, en el Brile Cristóbal Fuentes Zamudio, del Don de también Diego Ruiz Becerra, y de Grazalema Luis Miguel Naranjo Ramírez. Como tú comentaste, fue el pichichi de la pasada temporada, ¿no? Exacto. En segunda. Y nos vamos con División de Honor también, con esos 5 primeros goleadores que, bueno, la verdad es que todos ellos son viejos conocidos ya, y alguno que apunta ahí como es Paquito, ¿no? Sí. Tenemos en tercera posición, pero el máximo goleador, un clásico, ¿no? Quisco Trujillo de Revolución La Fresquita, con 13 goles. Segundo está Pedro Venegas, de Estudiantes Panadería Sánchez, con 11 goles. Tercero está ya ahí Paquito. Francisco Pérez López con 9. Leyton Construcción y Reforma. ¿Qué de qué? ¿Qué de qué? Ya se han cambiado el nombre. Ya oficialmente se han cambiado el nombre. 9 goles. Y hay 3 jugadores siguiéndolo ya con poco ya separado, con 6 goles. De Estudiantes Ángel Matías Román. De Leyton Construcción y Reforma Daniel Román Aguilar. ¿Qué de qué? Y del Club Deportivo Helio Julio Sánchez Galvez. Pues esos son los goleadores, las tablas de goleadores. Ahora nos vamos a quedar ya con los horarios para la próxima jornada. En División de Honor, jornada número 7, el viernes en el pabellón Club Deportivo Helio Estudiantes a las 8:30 y a las 10:30 Los Patos Don Odón. En el pabellón de Los Remedios, que me he enterado esta tarde que ha sido rebautizado como pabellón Juan Coronel, a las 8:30 Porte y Construcciones Hermanos Virgen Oliva Pan Metropol y a las 10:30 Revolución La Fresquita Bar La Plaza. El sábado en el pabellón a las 10 de la mañana, Quedeque Zulema. Y en el pabellón Juan Coronel, 9 de la mañana, marca 91 Pintura Rafa. 1 de la tarde, Mandarina, Autoescuela La Sierra, Guas. ¿Qué partido ves ahí más interesante? El partido del marca con del Quedeque con el Zulema, lo veo más un poco más. El Helio Estudiante tampoco está nada mal, ¿no? Tampoco. Vamos con la primera división, jornada número 7. El viernes en el pabellón, 9:30 de la noche, Museo Café y Copa Racing Pantera, en el pabellón Juan Coronel, 9:30, Fran General y Club Deportivo Celtas. Y el sábado en el pabellón, 9 de la mañana, Abril de 1979, Autoescuela Celia, 1 de la tarde, Bar Las Cuatro Esquinas, donde fútbol sale. En el pabellón Juan Coronel, 11 de la mañana, Oasis Longe Club Deportivo CAI, 12 del mediodía, Ciucu Panadería San Antón de Benocaz, y descansará el Club Deportivo Grazalema. ¿De aquí qué podemos destacar? El partido del Brile con el Autoescuela Celia. Bueno, y en segunda división, también jornada número 7, el sábado en el pabellón, 11 de la mañana, La Peña Quiboca, 12 del mediodía, Café Tertulia Sierra de Ubrique Los Cuervos, 2 de la tarde, Valurel Tapas Leyton Atlético. En el pabellón de Los Remedios, 10 de la mañana, Los Cosmos, Bodegón Juan Gómez, Bar Los Tres Caminos, descansa Lupe Kebab. Aquí parece que La Peña equivoca, ¿no? Sí. Será el partido de la jornada. Pues nada, David, agradecerte una semana más tu presencia aquí en Radio Brique, en nuestra sección de Fútbol Sala, y emplazándote para la próxima semana. Y nosotros nos despedimos hasta mañana. A partir de las 6:15 volveremos a estar aquí en la sintonía de Radio Brique. Muchas gracias, perdón, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.